¡Hola, tienes un grande! ¡Oye! ¡No está muy blanda tu wea! ¡No soy un pedo de chubis! ¡Viejo, estás pálido! ¡Venga, abuelo! ¡Ah!